servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 6 de octubre. La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio a través de la Delegación Territorial de Cádiz informa que se ha culminado la tramitación relativa a la modificación puntual de las normas subsidiarias para cambiar un artículo del uso terciario y de hospedaje y compatibilizar el uso industrial y artesanal y el aumento de edificabilidad en una parcela de suelo urbano en Ubrique. Esta modificación va a permitir implantar en el término municipal de Ubrique una empresa marroquinera junto a un hotel en la carretera de Ubrique-Benaucaz. La delegación territorial finaliza la tramitación acelerando el proceso, según se acordaba en la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cádiz el pasado mes de julio. Así, la delegación resuelve inscribir y depositar esta modificación puntual en el Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos e instar a la CETOTU a la publicación en el boletín oficial correspondiente. La diputada popular María José García Pelayo ha visitado hoy nuestra localidad, destacando en su intervención la importancia de este trámite que va a permitir el desarrollo de este proyecto empresarial en nuestro municipio. Por otro lado, durante su visita también ha denunciado que de los 33.041 gaditanos que han solicitado el ingreso mínimo vital, solo lo están cobrando en la actualidad 589 personas, un 1,7%. Tenemos un ayuntamiento que no hace todo lo que debería hacer por Ubrique. La prueba está en la lentitud tan grande que hemos tenido para que se culminen todos los trámites por parte de la Junta de Andalucía para que se pueda construir nada más y nada menos que un hotel de 5 estrellas en la zona de detrás de la gasolinera y también, bueno, pues una nueva fábrica de la piel. Si yo fuera alcaldesa de Ubrique, igual que si Manolo fuera alcalde de Ubrique, hubiéramos estado todos los días desde hace años llamando a la puerta de la Junta de Andalucía para que nos solucionaran los trámites administrativos. Pues bien, ha sido llegar Juanma Moreno a la Junta de Andalucía y Manolo Toro preocuparse por recordar que este proyecto había definitivamente que darle el visto bueno, que darle el ok. ¿Por qué? Pues porque el empleo, la creación de empleo no puede esperar. Y evidentemente Ubrique, que es una potencia de la piel en España y en Europa, tiene que tener gente que recuerde que aquí se puede crear mucho empleo con una industria que es distinta, una industria que es nueva, una industria que genera muchos puestos de trabajo y sobre todo una industria que es excelente, es una industria de calidad certificada. Y por lo tanto tenemos que apostar por gobiernos de calidad en Ubrique para conseguir que también haya empleo de calidad. Felicitaros de verdad. Porque, bueno, muchos ubriqueños y muchas ubriqueñas que hoy están pasándolo mal porque no tienen un empleo, pues van a poder trabajar gracias a vuestra iniciativa y gracias a vuestro impulso. También felicitar a Ubrique, evidentemente, porque va a ser importantísimo para toda la Sierra de Cádiz, para toda la provincia de Cádiz, contar con un nuevo bien de interés cultural, un BIC, como es el yacimiento de Ocuri, importantísimo para Ubrique porque el turismo cultural... Es otra de las grandes ofertas de la Sierra de Cádiz y bueno, con este paso y con este reconocimiento en relación con el yacimiento, evidentemente Ubrique también pues va a tener un atractivo más sumado al de la piel, que es el de la cultura, para venir hasta esta localidad. Bien, si hay un gobierno que claramente se está volcando por Ubrique, como es el gobierno de la Junta de Andalucía, el gobierno de Juanma Moreno, si hay evidentemente un equipo aquí en Ubrique, el equipo del Partido Popular, que está trabajando todos los días por mejorar la vida de los ubriqueños, ahí está el helicóptero del 061, ¿no? Un helicóptero que la Junta del PSOE nos había quitado y hoy, gracias a la Junta del PP, pues vamos a tener un helicóptero que va a salvar muchas vidas. Por lo tanto, si hay gobiernos que solamente dan buenas noticias para Ubrique y hay partidos que solamente trabajan para que haya buenas noticias para Ubrique, hay un partido político que es el Partido Socialista y un gobierno en España que lo único que hace es castigar a la provincia de Cádiz y especialmente, y voy a dar una cifra que claramente lo demuestra, castigar a la gente que lo está pasando peor. El Partido Socialista y Podemos están todo el día hablando de que son los que hacen políticas sociales, que son los más solidarios, que son los más buenos. Bueno, luego vemos cómo viven en casoplones, como el caso de Pablo Iglesias, cómo no tienen escrúpulos, bueno, pues en utilizar

Uh-huh. Es el único que a día de hoy, por motivo de seguridad, lo han quitado, porque acude mucha afluencia de público a ser un domingo. Uh-huh. Pero siempre y cuando no haya noticias por parte del ayuntamiento, o los mercadillos siguen en pie. O sea, somos miles y miles de familias las cuales dependemos de este sector y las cuales hemos sido de los últimos sectores en incorporarnos al trabajo. Y la verdad que algo muy se está cometiendo mucha injusticia con nosotros. En algunos ayuntamientos se han portado muy, muy, muy bien, como en el caso de Urique, que le estamos muy agradecidos, porque la verdad agilizaron muchísimo los trámites para que comenzásemos. Pero incluso hay en otros, que como en Huelva, que bueno, que precisamente hace dos viernes que la han abierto, y no es nada justo. No es nada justo, porque es, ya digo, muchísimas familias que comemos de esto y que dependemos de esto, y que esta situación es grave, sí, pero que también las personas necesitamos tirar el negocio para adelante, porque qué triste sería una Andalucía sin mercadillos, ¿no? Y antes de finalizar, dos asuntos. El próximo 29 de octubre se podrá solicitar a partir de las 9 de la mañana la cita previa para la renovación del DNI a través de los teléfonos 663-378-352 y 600-444-551. Únicamente se asignará una cita por llamada, ascendiendo el cupo máximo a 70 citas en total. La visita del equipo móvil de la Policía Nacional tendrá lugar el día 4 de noviembre en la Casa de la Juventud, en la calle Matadero. Y por último, la Junta de Andalucía registra en esta jornada un positivo más por coronavirus en nuestra localidad. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.